hora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Son músicos novatos, tienen una larga trayectoria tras así todos ellos, pero sí que la banda es nueva. La banda se llama H's, son de Hortaleza, de Madrid. El álbum se llama Canciones para ti. Vamos a charlar con su vocalista Marcial Ortiz en unos minutos y de momento os dejamos con el tema Eres. Nunca jamás soñé Ya tengo al teléfono a Marcial Ruiz, vocalista de H's. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Marcial Ortiz, no me cambies. ¡Ay, madre! ¿Por qué puse yo Ruiz? Sí, además, he dicho Ruiz y tengo Ortiz delante, que tengo la chuleta, ¿eh? Es que manda narices, tío. Va, ¿sabes? Es que con estos apellidos japoneses es normal equivocarse. Es que es muy tarde ya, tío. Sí, eso sí, eso es cierto, macho. Me han pillado justo eso, acabando de cenar. Bueno, bienvenido, Marcial Ortiz. Gracias por atendernos esta noche. Nada, muchas gracias a vosotros por llamarnos. Bueno, con este disco, con este Canciones para ti, nos llegó una pequeña biografía de la banda en la que contabais que el grupo se fundó en el 2019. Me parece muy poco tiempo, 2019, como para poner en marcha una banda, componer un disco, sacarlo a la calle. Me temo que hay trampa, ¿eh? Que esto viene de más atrás, porque claro, ahí está Rubén, tu hermano, y esto no puede venir en 2019. No, bueno, pues a ver, te cuento lo que es la idea de que tenemos en la cabeza de hacer H's, ¿no? Y de hacer un poco, pues volver a entrar en este estilo, ¿no? Y un poco retomar ese rock de los 80, este rock urbano que con el que nacimos, muchos de los que estamos en el grupo y mucho de la gente que lo está siguiendo, viene de mucho más atrás, sí que es verdad, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que se empezó cuando realmente nos lanzamos a empezar a componer y tal, sí que fue a finales de 2019. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que este no ha sido un año normal, ¿no? Hemos tenido mucho más tiempo. Por los temas de pandemia, ya sabemos todos, ¿no? Hemos tenido mucho más tiempo para estar en casa, para componer, para arreglar, para grabar, y la verdad que nos ha cundido el año como tal, ¿no? Bueno, os lo habéis pensado bien, ¿eh? Porque uno ve las fotos vuestras promocionales y tenéis más pelo en la cara ya que en la cabeza. No sois unos críos, y digo yo, ¿esto es porque han tardado tanto en montar una banda como esta? ¿Por qué? Bueno, a ver, es que esta es una de tantas de las que hemos montado, ¿no? Realmente, nosotros llevamos, como bien dices, muchos años ahí dando guerra, cuando teníamos pelos en la cabeza. Pasa que, bueno, somos Hortaleza y sabes que los Hortaleza tenemos más pelos en cierta parte que en la cabeza, ¿no? Un poco así, ¿no? Entonces, realmente es que también es un poco lo mismo que te comentaba antes. Hemos estado todos y estamos todos metidos en otros proyectos, ¿no? Desde pues el bajista está en Darmurk y en Holyside, batería también desde Holyside. Nosotros hemos estado en Metropolis 6 también un montón de años. Entonces, realmente cuando hemos encontrado ese hueco, ese parón, ¿no? Lo que son la actividad de otros grupos. Y luego, bueno, pues también el caso de que otros también se han parado, ¿no? O medio desaparecieron, ¿no? Como es el caso de Metropolis 6. Pues es cuando dijimos, vamos a hacer esto, que teníamos muchas ganas de hacerlo y vamos a darle caña, ¿no? Y un poco que no se nos quede la espinita clavada de joder, si lo hubiésemos hecho. Así que sí, pero vamos, los 40 no los cumplimos ninguno, ya te lo digo. Bueno, el batería sí, Jorge todavía no los ha cumplido. Es un chavalín. Es un chavalín, sí. Hacéis una música a caballo entre el rock urbano y el heavy español de siempre, tirando más un poco por lo primero, ¿no? Recordamos, pues no sé, yo escuchando el disco estos días, pues me acuerdo mucho de Los Suaves, a los que hace tiempo que no escucho y creo que voy a retomar por vuestra culpa. Está bien. Y bueno, sois de Hortaleza, como decías, de la patria chica de los famosos Porretas. Se ve que habéis mamado del heavy, habéis mamado del rock urbano. Y si tienes que escoger entre un estilo y el otro, sería como preguntarte si quieres más a papá o a mamá, ¿no? Exactamente, sí. O sea, es que nosotros hemos sido de los de, pues desde pues de Esturión, por supuesto Porretas, Boycott en los inicios, evidentemente Maiden, Kiss, Dream Theater, por supuesto también por toda la parte progresiva, ¿no? Que como te comentaba antes, grupo antiguo lo teníamos, Metropolis 6, pues era un rollo progresivo también en esa onda, pero cantado en castellano también, siempre hemos ido por ahí. O sea que no hemos sido de los que catalogarnos nunca en un único estilo dentro de lo que es el rock y el heavy en general, ¿no? Escuchábamos eso desde Sepultura hasta Bon Jovi, o sea, es que todo lo que pase por ahí y en inglés, en castellano, en alemán, es que nos da un poco lo mismo, ¿sabes? Nos ha gustado todo tipo de música. Bueno, está claro de que Hortaleza es famosa por sus Porretas. es una banda importante en el barrio y luego fue importante para todo el rock español. Y vosotros habéis hecho un homenaje con una canción suya, con Arde Madrid, la habéis convertido en Arde Hortaleza, y pone un poco los pelos de punta, macho. Pues mira, nos los ponía nosotros cuando estábamos componiéndola, y por lo que hemos llegado a saber también, vamos, y nos comentaron, también se lo puso los pelos de punta tanto al Bode como a Pajarillo como a Luis, ¿no? Que son los que conocemos de lo que es los inicios de Porretas, ¿no? Evidentemente también a Robert, ¿no? Que también está un poco el homenaje dirigido también hacia él en lo que es el tema, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de cuando éramos unos chavalitos y íbamos al instituto, pues el instituto justo estaba de camino al instituto, estaba la Covela, la bodega de donde estaban los Porretas, de donde estaba el Bode, evidentemente, y que además encima íbamos al instituto por las tardes. Entonces tenías toda la mañana para irnos allí a comernos nuestro bocata con un par de minis, y ahí pues bueno, pues yo personalmente quedaba con el Robert y con el Bode todos los días allí, nos apretábamos nuestra barra de pan, rellena de varios tipos de embutido y los tercios, con lo que al final pues eso pues nos hizo pues es incluso bueno, hasta llegamos en el primer grupillo que tuvimos de rock urbano a telonearles en el Canciller cuando ellos presentaron el primer disco, el que se van a hacer puñetas, o sea que nosotros éramos unos críos, claro, evidentemente no teníamos ni 18 años en aquel entonces, ellos son de otra generación, ¿no? Pero bueno, al final que llegamos a ese buen rollo que pues fíjate, ¿no? Que nos llevó pues eso a pisar nuestro primer gran escenario, por decirlo así, ¿no? Que fue el del Canci. Y a partir de ahí, pues, ya no he habido Dios que nos baje del escenario, ¿no? Y queríamos un poco agradecérselo y pues con este homenaje y sobre todo pues también a la figura de Robert, ¿no? Y además que no sabíamos los años que hacía desde que nos dejó, ¿no? Y justo coincide que es el décimo aniversario este año, justo cuando ha salido el disco, o sea que pura casualidad, o sea, no teníamos ni idea. De hecho, yo, si me hubiesen preguntado, te hubiese dicho, pues ahora 6 o 7 años que se fue, ¿no? Pero no, 10 años justo, macho. Y rock and roll. Recuerdo los pueblos. Diario de un Metalhead. Y el resto de temas, porque son 10 canciones las que vienen en este disco, ¿cómo se compusieron? ¿Es cosa tuya y de tu hermano? Y ¿luego los otros aportaron algo? ¿O ya teníais todo hecho y luego los demás, pues bueno, se limitaron a tocar lo que les decíais? A ver, aquí siempre se deja que todo el mundo aporte. Sí que es verdad que lo que es la composición en este, en el disco, sí que ha ido todo de Rubén, mi hermano, y mía, ¿no? Pero luego al final cada uno evidentemente tiene su estilo, tiene su forma de tocar, interpretar un poco las cosas. Nosotros tampoco somos maestros en todos los instrumentos, ¿no? Y evidentemente pues lo que nosotros podíamos llevar de base para el bajo, por ponerte un ejemplo, no tiene nada que ver con lo que Dani Fernández ha acabado haciendo. Es que cuando escuchabas el tema que le pasábamos y nos devolvía su pista, es que cambiaba y le metía, le subía 3 puntos el tema, ¿no? Y dijo, qué pasada, macho, lo que has hecho, ¿no? Y lo mismo nos ha pasado con el resto de aportaciones del grupo, ¿no? Tanto con Jorge como con Dani Pereira como con Manolo, ¿no? Entonces sí que es un poco eso. Sí que es verdad que Rubén y yo somos los que un poco hemos llevado en lo que es en Hs, la parte compositiva, pero vamos, que ahí siempre hay total libertad. Y después de los años que hace que nos conocemos, al revés, les pedimos justo que esa libertad la lleven a cabo, porque siempre va a mejorar lo que tú puedes hacer. Habéis metido el rock urbano, lo habéis metido con unos solos guitarreros que no siempre los veíamos en el rock urbano, ¿eh? Es muy heavy cuando llegan las canciones a los solos, ¿eh? Sí, pero bueno, es que ahí es un poco también un poco lo que te comentaba un poco al principio, que echábamos de menos la esencia de determinados grupos, ¿no? Evidentemente tenemos la parte de rock urbano como Platero y tú, por ponerte un ejemplo, pero también echamos de menos a los suaves, ¿no? Y por ejemplo ahí los solos de Cereijo eran míticos, ¿no? Y son míticos, ¿no? De todo lo que es los discos de suaves. Y queríamos un poco reflejarlo también en nuestra música. De toda la vida, cuando llegabas a un tema heavy, tenía su solo de minuto, minuto y medio, cañero y tal, y eso parece que poco a poco, no sé si por temas de comercializar los grupos, que cada vez fueran más comerciales, vamos, o de tiempos en la radio, yo qué sé, se fue acortando el solo, joder, nos hemos quedado sin solos, ¿no? Nosotros queríamos también recuperar un poco eso, ¿no? Hacer esa mezcla, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Sí, menudo solos tiene el disco, joder. Eso mi hermano, que es una máquina, macho, y se ha currado todo el tío ahí. La verdad es que ahí, sí. Brutal. ¿Cómo se grabó el disco? Pues mira, el disco lo grabamos afortunadamente en estas épocas. Esto no pasaba cuando comenzamos. Todos tenemos en casa material y tenemos equipo y tenemos todo para grabar cada uno de forma individual las pistas, ¿no? y así lo hicimos, ¿no? La verdad que grabado está grabado cada uno en su casa. Luego sí que es verdad que contamos con la superayuda, ¿no? Y con la super experiencia de un productor brutal como es Carlos Quintero. Es un tío que tiene más de 40 discos de platino en sus espaldas. No es muy conocido en el mundo del rock y del heavy aquí en España, porque sí que cuando estuvo aquí trabajando durante muchos años, le tocó más la época Triunfito, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero sí que es verdad que luego el tío se fue porque se cansó un poco de eso y ha estado en Los Ángeles pues trabajando con la Utah, con Steve Bay y con muchos otros, ¿no? O sea, que nada, y justo dio la casualidad, macho, casualidades de la vida, que fue a aterrizar con su vuelta a España, fue a aterrizar a la puerta de al lado de mi casa, ¿sabes? Y lo típico, o sea, es mi vecino de la puerta de al lado, ¿sabes? O sea, y lo típico esto que estás hablando, ah, pero tú haces música, tal, no sé cuánto, sí, pues fíjate, coño, pues déjame que le eche un vistazo, que a mí yo creo que me tiras el rock y tal. Y nos lo ha hecho el tío. Y claro, ha sido pues eso, lo que le ha puesto ya la guinda, porque realmente el sonido que ha sacado para el disco ha sido brutal, ¿no? La producción que ha sacado, como el sonido, la mezcla, todo, estamos encantados. Uh-huh. Un disco significa una inversión hoy en día, tal y como están las cosas, ahora que encima no hay directos, es complicado para una banda recuperar lo que es el gasto de un disco, por muchos amigos que hay alrededor o mucho que te lo hagas en casa, siempre cuesta pasta, luego sacarlo en físico pues también. Y es complicado recuperar ese dinero, y vais vosotros y encima vais a donar la mitad de lo que saquéis de esto a una buena causa, digamos, ¿no? Pues sí, tienes razón. O sea, a ver, lo que pasa es que cuando ya nos planteamos hacer esto, no pensamos en lo que es la parte económica a corto plazo. Evidentemente, nosotros no nos vamos a hacer ricos con esto, y si nos tenemos que hacer ricos, por supuesto que no habrá problema en pagar y en recuperar lo que nos ha costado el disco. Al final no deja de ser, evidentemente, una inversión importante, ¿no? Porque aunque lo hemos hecho en casa, como te decía, luego hemos tenido que contar con profesionales, como te decía, con Carlos Quintero, que el hombre trabaja de esto, ¿no? Y evidentemente tenía que cobrar, y lo mismo tiene que ver lo que es la fabricación, etcétera. Pero una vez que ya la inversión estaba hecha, pues nos surgió la idea, ¿no? De pues eso, este fin solidario que comentabas, es para la mitad de lo que ganamos, la otra mitad se va prácticamente en lo que comentaba, ¿no? Desde los envíos hasta la fabricación, como etcétera, pues va a dar un poco para ayudar a Alex, ¿no? Alex es un niño de 4 años que tiene parálisis cerebral infantil, le conocemos desde que nació. Siempre hemos estado ayudando pues a su familia un poco, pues cuando organizaban eventos, pues para sacar también algún recurso para ayudarle en sus tratamientos, etcétera. Y con esto de la pandemia, pues claro, todos los eventos que se montaban pues han desaparecido, no se pueden montar. Entonces pues dijimos, joder, y si lo que sacamos aquí, al final para ganarle 3 euros a un disco, ¿por qué no lo cogemos y se lo damos a él, ¿no? Que si vendemos 100, pues serán 100, si vendemos 300, pues mira qué bien, ¿no? Y le ayudamos pues a que pueda seguir con su tratamiento, y ahora sabes que cuando tienes ese tipo de enfermedades, pues es el momento donde tienes que apostar más para avanzar es justo con sus pequeñitos, ¿no? Y así lo hemos hecho. Estamos ahí ayudándole, todo el mundo puede seguirle, en Instagram es La Carrera de Alex, y en Facebook igual, La Carrera de Alex, tiene sus ahí donde están sus redes sociales. Y ahí le podéis ver y echar un vistazo. Y la verdad que estamos contentos porque de momento ya hemos podido aportar para un tratamiento importante de fisioterapia que ha estado haciendo. Y bueno, y todo lo que siga cayendo, pues todo irá para él, ¿no? Ese 50% de lo que se saca va para esta causa. Pues genial. Oye, ¿y hasta dónde piensas que puede llegar Haches? Joder, pues la verdad que no te puedo decir, porque nosotros esto lo hicimos un poco por quitarnos la espinita de decir, joder, queremos hacer esta música, queremos hacer esto, sacar este disco adelante, pero joder, es que la respuesta está siendo increíble. O sea, no, el disco salió el día 15 de enero y al mes habíamos superado los 8.200 oyentes únicos en Spotify, por ponerte un ejemplo de una plataforma. Tuvimos que pedir a fábrica otra nueva remesa de CDs porque nos quedamos sin ellos. Estamos sonando en mogollón de radios, estamos saliendo en muchas webs, hemos tenido una entrevista en la Heavy Rock, este mes precisamente sale la crítica del disco también en la Heavy Rock. No sé, estamos encantados, o sea, no sabemos dónde puede llegar, pero la verdad que la respuesta es brutal, ¿eh? O sea, es que nos dio por abrir la cuenta de Instagram hace a primeros de febrero y casi tenemos 2.000 seguidores. Ya, o sea, no sé, ojalá llegue mucho, ¿no? Muy, lo más posible, la verdad que estamos encantados. Ojalá, lo que se pueda. Ahora está pendiente que podamos hacer vida normal y que se pueda ir a veros en vivo, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, eso estamos deseándolo. Estamos deseando que la cosa empiece ya a funcionar, a ver si para el veranito, al aire libre, si se monta algún pequeño conciertito, festivalito, cosas de estas, pues podemos empezar a hacer algo. También estamos a la espera, ¿no? Ahora ya que he puesto encima de la mesa todos los datos de cómo estamos mirando el tema, estamos abiertos, oye, si alguien, alguna oficina de managers, productora, o lo que quiera, editorial, estamos todavía buscando, estamos en búsqueda también, ¿no? O sea, que disponibles estamos, desde luego. Pues nada, promotores locales, Asturias, a ver si nos traéis a Marcial y compañía, a H's, que tenemos ganas de verlos en directo porque Canciones para ti nos ha llegado fuerte, nos ha dado fuerte y joder, que lo queremos escuchar en directo. Nosotros estamos deseando subirnos a un escenario. Ya te digo, si puede ser que nos traigan más vacunas, si tenemos que ayudar a transportarlas, ayudamos para que cuanto antes estén encima de un escenario. Pues nada más, Marcial Ortiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y toda la suerte del mundo para H's y para Alex, por supuesto. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, todo a seguir luchando y nos vemos cuanto antes, a más tardar, eso, a ver si para el veranito puede ser. Estupendo. Un abrazo. Hablamos entonces, gracias, un abrazo. Cuando manda una mirada, notas suenan en la almohada y presienten lo mejor. Sin dolor no encuentras nada, se merece cada bala que se clava en la diana y agujereado el temor. Al lado de tu voz no se encuentra. Que te roban la cordura, ya no hay respuestas.

Mystic Prophecy tienen previsto visitarnos en el mes de noviembre, el día 3 Ciudad Real, el 4 Madrid, el 5 Vitoria, el 6 Vigo y el 7 acabarán en Lisboa su gira ibérica con Kilmara como banda invitada. Esperemos que sea posible para entonces, para el mes de noviembre. Suena He Comes the Winter, Mystic Prophecy. With a La pasada madrugada del domingo al lunes nos dejaba Lars Goran Petrov, vocalista de Entombed. De él decía el colega Rochu de Otero Brutal Fest que era un tío entrañable. A él le dedicó un artículo, una pequeña despedida el pasado lunes en diariometalhead.com, que os recomiendo que leáis. Es de lo más leído o lo más leído de la semana. Gracias, Rochu. Y desde aquí, nuestro recuerdo para Lars. Descanse en paz. Left Hand Path, nuestro pequeño homenaje a la figura de Lars Dentombed, el tema que daba título a su primer álbum, al disco debut de la banda sueca en el año 90. Nos vamos, nos tenemos que ir ya, que es la hora. Volvemos el próximo domingo a las 7 de la tarde hablando de metal asturiano. Gracias por haber estado ahí. Y lo dicho, hasta domingo. Chao.